El siguiente es un programa recreativo para toda la familia. No contiene sexo ni violencia. Una producción comunitaria. Bien, muy buenas tardes, tengan todos los oyentes, sean bienvenidos a este programa Somos VB Comuneros, siendo hoy jueves 19 de junio, en una tarde fresca, iniciamos este programa agradeciendo la participación en este de unos compañeros de la maestría para el desarrollo estratégico que se viene desarrollando en la sede 24 de julio del municipio, al compañero Johnny y la compañera Andreina, con quien estaríamos conversando sobre el tema de la maestría y lo que se viene desarrollando desde esos espacios. Y por supuesto me acompaña el profesor Mariano Rangel en esta bonita tarde. Queremos agradecer la dirección de el abogado Sergio Bonilla. También quiero agradecer los controles a Dani Parra y pues quien les habla, Natalie Parra, representante de la coordinación del Eje Comunero de los Andes. Damos la bienvenida a este programa que va a desarrollar una temática muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de los acontecimientos internacionales, y tiene que ver con la organización del G77 más China y las nuevas concepciones de desarrollo que se están dando. Bienvenido, Mariano. Sí, buenas tardes a toda la audiencia de Somos VB Comuneros. Efectivamente, en días pasados se desarrolló la cumbre del G77 más China en la ciudad de Santa Cruz de Bolivia, donde se adoptaron importantes decisiones en lo que fue el debate que allí se realizó en lo que tiene que ver con el desarrollo de los pueblos. Bien importante porque se asume la concepción de lo que es el desarrollo sustentable. Sabemos que en los últimos años se ha venido adoptando, sobre todo para los países en desarrollo, un modelo que tiene que ver o que los reduce a ser países solamente productores de materia prima, mientras que lo que tiene que ver con los desarrollos tecnológicos se dan en otras partes y nos convertimos solamente en consumidores de tecnología, ¿sí? Los países del sur, y los países desarrollados siguen siendo quienes generan los avances tecnológicos como tal, y nosotros simplemente los usamos y producimos la materia prima para generar esos avances. Y de igual manera lo que tiene que ver con el desarrollo en su sentido más amplio, que tiene que ver con el desarrollo humano, no solamente en el sentido del avance científico-técnico, sino el disfrute de todas las personas a todos los derechos como tal, ¿no? Todos estos elementos se analizaron allí, fueron bien importantes las posiciones de los diferentes presidentes que tuvieron allí o delegados de los respectivos países, en particular la intervención que por su profundidad y por su coherencia del presidente Pepe Mujica. Sí, fíjate que nosotros el día de hoy queríamos hacer referencia a cómo es importante comenzar a visualizar y a desarrollar dentro de los espacios universitarios un tema tan importante como el tema del desarrollo. Y es por eso que la Universidad Bolivariana de Venezuela viene desarrollando una maestría en ciencias para el desarrollo estratégico, con una visión mucho más aperturada, profunda, sobre lo que es la concepción del desarrollo para transformar la realidad social de un país. Entonces, en ese sentido, nosotros, a nivel nacional venía desarrollándose esta maestría, se inició el periodo académico anterior en la sede de Paramillo y es en este periodo 2014-1 cuando lo aperturamos con dos secciones para el municipio Junín. Por eso estamos aquí y vienen a participar el día de hoy los compañeros Andreina y Johnny, quienes van a darnos pues sus apreciaciones con respecto a esta maestría, y vamos a estar discutiendo lo que posiblemente hemos discutido en clase, pero que tenemos que ir sacándola, esas reflexiones y el planteamiento de contradicciones, hay que irlas sacando de las aulas de clase y ponerlas en plataformas sociales en las que la gente también se vincule con este tipo de temas. Bienvenido, Johnny. Buenas tardes, Natalí. Bueno, buenas tardes, compañeros que hoy nos acompañan. En el programa Somos UBB Comuneros. Bueno, observando el panorama internacional y y lo que se tiene planteando con esta nueva maestría, pues podemos observar en esta locución del G77 Machina, cómo el presidente Nicolás Maduro hacía una propuesta, ¿no?, a Venezuela del Instituto para la Descolonización. Eso como un proyecto que va a marcar la historia, ¿no?, en cuanto al nuevo orden mundial, porque justamente en el G77 Machina se habla del nuevo orden mundial. De ahí partiremos hacia lo que es un nuevo modelo de desarrollo, ¿no?, un nuevo modelo de desarrollo adaptado a los tiempos, adaptado a nuestras particularidades suramericanas, latinoamericanas, porque eso ha sido el mal que nos ha venido presentando a lo largo de la historia, ¿no?, que nos han implementado instrumentos para medirnos, para guiarnos, cuando nosotros tenemos una dinámica totalmente distinta al resto del mundo, ¿no? Entonces eso es parte de lo que nosotros venimos es como comparando, pero comparando para analizar, no para implementar regímenes de qué es el desarrollo, qué no es el desarrollo, ¿no?, para los grandes capitales, ¿no? Y como en Venezuela, bueno, se viene implementando un modelo económico totalmente distinto, como Uruguay plantea unas ideas del desarrollo sustentable, el desarrollo sostenible, de la búsqueda de la felicidad, no es solamente el bien material, sino va más allá de no vivir para trabajar, no trabajar viviendo, trabajar toda su vida, sino es vivir de verdad, vivir libre, en plena libertad, como debería ser la humanidad, libre del capital, libre de aquellas cárceles que nos han implementado en la sociedad, desde la educación de cómo nos debemos vestir, de cómo debemos colocarnos uno detrás del otro, o cómo debemos seguir normas sin reaccionar, sin reflexionar. Entonces ahí es donde debemos hacer nosotros como, o hacemos en este momento desde la maestría esa reflexión, cómo debemos cambiar. Sabemos que hay institucionalidades, pero queremos reflexionar acerca de cómo han funcionado y por qué han funcionado y por qué históricamente nosotros nos hemos visto afectados y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Exactamente. Cuando nosotros hablamos de el desarrollo para un buen vivir, el desarrollo real del ser humano, implica hacer un desmontaje de ese orden mundial y partir del reconocimiento de ese orden mundial y partir del reconocimiento de la condición de su desarrollo es el paso inicial para los países que han sido llamados en desarrollo. Pero en este momento quisiera también darle la palabra a la compañera Andreina, quien también participa en esta maestría y pues nos dará sus apreciaciones sobre ella y lo que se viene haciendo desde ese espacio. Bueno, en cuanto a la maestría, pues es un proyecto de la UBB que viene muy enfocado a lo que es la nueva geopolítica de Venezuela y de Venezuela, que ha influenciado a otros países suramericanos y también se ha extrapolado hacia el extranjero, hacia el continente europeo, que más que ver a Venezuela como el régimen, como lo han querido hacer ver a través de los medios de comunicación, lo ven como un ejemplo de colonización, de cómo resistir al dominio del sistema económico mundial que ha sido impuesto a través de una visión de grupos dominantes que han impuesto no solamente a Latinoamérica, sino a los mismos europeos, a los mismos norteamericanos, a los mismos centroamericanos y suramericanos, que esas minorías dominantes han logrado imponer un sistema en función del dominio ideológico y el dominio, si se quiere, laboral, y una nueva han implantado una nueva forma de esclavismo a través del llamado trabajo y de las deudas que se le imponen a la sociedad para conducirlo a que deba trabajar, inclusive fuera de sus capacidades o en detrimento de su condición de vida, llevándolo también a sacrificar su vida familiar, su vida amorosa, su cualquier cantidad de cosas. Inclusive es tan fuerte que ha impactado de tal manera en el caso de las mujeres que hoy en día vemos problemas de fertilidad, de mujeres que por estar trabajando, por estar estudiando para llegar a una meta impuesta por la sociedad, adquirir títulos y cualquier cantidad de reconocimientos en esa lucha por si se quiere la igualdad ante el hombre, pues ha dejado de lado su aspecto familiar y se dedican a trabajar el doble, a hacer el doble de cosas para llegar a una meta que al final le conduce a una infelicidad, porque llega un momento en que no tienen hijos por ir en función de una meta para la sociedad y no una meta para sí. Entonces vemos cómo hoy en día las mujeres dejan a sus hijos solos en la casa porque tienen que trabajar. Aunque el esposo trabaja, pues tal vez ese dinero que él lleva a su hogar no alcanza para cubrir las necesidades, y se ve en la obligación la mujer también de trabajar. Entonces vemos cómo ese sistema ha conllevado a que todo gire en función al dinero, al capital y a la obtención de cosas para sí, y que nos ha esclavizado. Hay muchas reflexiones que nosotros podemos hacer desde el tema del desarrollo. Y fíjense que nosotros partimos introduciendo el contexto internacional en el que nos encontramos, pero también podemos hacer reflexiones al contexto nacional. Profesor Mariano quería participar, seguramente para complementar lo que está planteando Andreina. Sí, justo estaba reflexionando mentalmente sobre los patrones que se utilizan para medir lo que es el nivel de desarrollo de las economías, ¿no? Uh-huh. Entonces, generalmente se hace por el Producto Interno Bruto. Pero el hecho de que un país tenga un PIB elevado no quiere decir que sus pueblos, de manera equitativa, tengan acceso a los bienes y servicios. Entonces, ahí es cuando tenemos que reflexionar sobre el alcance de las políticas que se desarrollan en determinado país. Justamente en lo que tenía que ver la cumbre del G77, en lo que tuvo que ver la declaración, se debatió fuertemente con lo que tiene que ver con la erradicación de la pobreza, o sea, las políticas implementadas para la erradicación de la pobreza, la desigualdad, uh-huh, y un elemento bien importante que son los patrones de consumo que nos han impuesto. Y esos patrones de consumo tienen que ver con grandes transnacionales que crean, utilizando también la psicología social, ¿sí?, en los hábitos de consumir determinados productos, y entonces decimos que somos pobres porque no tenemos acceso a determinado bien, que realmente es una necesidad creada. Un satisfactor. Pero que realmente no corresponde a una necesidad humana real como tal, sino se ha creado. Lógicamente, pues eso tiene que ver con lo que es la orientación al lucro de los grandes capitales transnacionales. Otro elemento bien importante que se asumió allí en la cumbre fue esto que viene de la cultura aymara, el vivir bien, el concepto del vivir bien. Y esto parte de una relación armónica con la naturaleza, con la naturaleza. Entonces hay tres principios fundamentales que están allí que el presidente Evo Morales los ha venido repitiendo cada vez que tiene oportunidad en los foros internacionales, que son ama sua, ama yuya, ama keya. ¿Sí? No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo. Y estos principios, pues, lógicamente, pues, establecen una relación de convivencia entre los seres humanos, pero también con la naturaleza, con la madre naturaleza. Lógicamente, los patrones de consumo y los patrones de desarrollo establecidos han establecido una que los pueblos exploten de manera excesiva la naturaleza y se introduzcan elementos ajenos a ella con el tema de la modificación genética, sin ver las consecuencias incluso que tiene para los mismos seres humanos. Es sumamente interesante lo que se plantea. Cuando tú hablas de los criterios, el primer criterio que se plantea en lo que nosotros llamamos la teoría de la modernización o la teoría del desarrollismo, fueron cuatro aspectos. El primero es el nivel de ingreso, el nivel de gasto por hogar, el nivel de poder adquisitivo y el coeficiente de Gini. Entonces, esos criterios cuantitativos iniciales comenzaron a ser alcanzados por algunos países de la región latinoamericana o de los países llamados en vías de desarrollo. Pero sin embargo, como diría Benedetti, cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Entonces uno se pone a analizar sobre la base de esos criterios cómo se han cambiado, cómo se ha jugado a nivel internacional con esos criterios que ahora se desarrollan en torno a otros criterios que tienen que ver con temas cualitativos. Pero entonces nosotros encontramos que tenemos un Producto Interno Bruto alto que corresponde a una nación desarrollada, a llegar a ese estadio de nación desarrollada, pero no podemos ser desarrollados porque no tenemos nivel de pobreza, no tenemos acceso a algunos servicios que establecen ellos. Pero resulta que en los países desarrollados hay desempleo, hay pobreza, también hay unas grandes desigualdades sociales. Entonces comienza el proceso de reflexivo de quién establece. ¿Quién establece, como diría Eduardo Galeano, que una cosa es un niño que crece y se va formando y otra cosa es un enano, que ya de por sí tiene otra concepción de formación? O como también lo planteaba el mismo Che Guevara, que era un individuo amorfo, ¿sí? Un individuo amorfo al quien habían intervenido, ¿sí? Había una intervención dentro del desarrollo. Entonces, son aspectos que nos llevan a reflexionar, destacar la importancia de que nuestros pueblos se encuentren en función de generar ideas para un desarrollo que haga contraposición a este desarrollo que le ha dejado a la humanidad la pérdida, como mencionaba Andreina, de humanidad, inicialmente de identificarnos, de resignificarnos como seres humanos. Y además, está generando un gran impacto en nuestra relación con el ecosistema, en nuestra relación con la naturaleza. Y es como a través de, por ejemplo, el presidente Evo Morales se destaca lo que es el desarrollo para el buen vivir y cómo esto integra la cosmovisión que tienen los pueblos latinoamericanos con respecto al tema y su relación con la naturaleza, que es muy diferente a otros pueblos del mundo. Sí, hay una cosita ahí que, bueno, que el Pepe Mujica la ha repetido mucho, ¿no? Que en qué momento vamos a vivir si hacemos tantas cosas, ¿no? Decía, ¿para qué tener tanto si tengo que estar pendiente de tantas cosas que en algún momento se me olvidó que tenía que vivir? Y eso es parte de lo que del modelo ese de desarrollo que nosotros hemos visto, que hemos visualizado, que hemos vivido. El ordenamiento jurídico venezolano, mundial, ha sido el mismo. Por lo menos un ejemplo sencillo, un plan de desarrollo municipal. ¿Desde qué parte un plan de desarrollo municipal? Desde criterios económicos y que van desde las estructuras a algunos servicios. Pero ¿en qué momento se habla de repente vamos a decir, de calidad de vida o de buen vivir o de vivir bien. En ningún momento, en ningún plan de desarrollo municipal se habla de eso. Bueno, por uno no lo he visto, ¿no? De repente algunos tendrán algunos planteamientos por allí. Pero se plantea desde necesidades, bueno, históricamente vistas, ¿no? Que si la vivienda, que si algunos servicios, de algunos servicios que no necesita, pero que igual le inculcan o promueven que necesita. Entonces vemos que la unidad familiar, que es la primera unidad reconocida en la Constitución, que la primera unidad organizativa de una sociedad es la familia. Y la familia justamente es el núcleo que el capital y ese modelo de desarrollo más ataca. Porque empieza a darle consumo, empieza a darle promoción, empieza a darle, en una casa hay 5 televisores y ya la familia no se sienta a cenar en un comedor común donde se comparte y se respeta, ¿no? Ya comen cada uno en su cuarto y desde allí empieza la cosa, desde allí, desde cómo separamos a los individuos, desde cómo hacemos que no se comuniquen, no, como que la colectividad y los individuos se comuniquen, eso es un peligroso mal, se pueden liberar. Hemos reflexionado acerca de lo que ha sido la incorporación de axiomas desde el punto de vista capitalistas hacia, por ejemplo, el individualismo, que lo hemos visto nosotros. Bueno, yo no sé, no voy a decir mi edad, pero yo soy de la generación que bailaba con otra persona. Sí. Yo soy de la generación que sé bailar con otra persona. Sin embargo, ustedes pueden ver que las últimas generaciones ya no bailan con otra persona, Natalie, sino bailan solos. Natalie bailó Roberto Antonio. Seguramente. Entonces, yo me vestí con la ropa de mis tiempos. Yo me vestí con la ropa de los 90, de los 80, y de una u otra manera uno va viendo eso, ¿no? Es cómo ver la cotidianidad en la que nosotros nos desarrollamos y cómo realmente eso se ve reflejado en la vida práctica. Valores como ese que tú destacas, que es el tema del individualismo. Yo creo que el tema de la calidad de vida es importante traerlo a colación, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por calidad de vida? Porque lo que mencionaban los compañeros acerca del tema de que nos pasamos la vida laborando para generar un bien o prestar un servicio, y en qué momento vivimos. Entonces hay que rescatar lo que es el derecho al ocio creador, ese espacio para el compartir, para el, bueno, por lo menos aquí en Rubio, si vemos, aquí acabaron con los cines, o sea, esos espacios que había para, y la actividad cultural, la actividad creadora como tal. Y recordaba una anécdota que creo que el presidente Chávez la mencionó en una oportunidad, acerca de aquel hombre de ciudad que se dirigía a una zona indígena, y consigue al aborígena allá acostado en su chinchorro a la orilla del río. Y entonces, hombre, ¿qué estás haciendo? No, pues aquí descansando. ¿Y por qué no estás pescando? No, ya pesqué, ya comí. Entonces, no, pero podías pescar más. ¿Y para qué? No, porque pudieras llevarlo al mercado y venderlo. No, ¿y para qué? No, para que te compres una lancha. ¿Y para qué? Bueno, con la lancha puedes recorrer a otros lugares y pescar más. Y bueno, ¿y para qué? Bueno, con eso ya montas un puesto en el mercado, adquieres una cava, y fue surgiendo la cantidad de preguntas, y luego al final, ¿y para qué? Bueno, porque después pues ya te puedes acostar a descansar. Bueno, ¿y qué crees que estoy haciendo ahora? O sea, ya lo estoy haciendo, o sea, estoy viviendo. O sea, tengo aquí la satisfacción de mi necesidad alimentaria y sencillamente estoy descansando. Sí, también pues teniendo en cuenta pues lo que fue el G77 más China, vemos como ya, bueno, han pasado más de 500 años ya, como cuántos años van de dominio ideológico, desde la conquista, desde 1492 hasta el 2014. Han pasado todos esos años para que nos reunamos como países hermanos latinoamericanos, y incluyendo pues a China, y propongamos un modelo generado por nosotros que sea llevado por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de, por lo que hemos creado, por la capacidad cultural, ideológica, transformadora de que siempre ha caracterizado a América Latina y América del Sur en mayor proporción. Y cómo hemos logrado incluir a un país como China, y Evo le hacía la invitación a Rusia, porque son países pues que tienen una o están dentro, están aliados o tienen una controversia con lo que es el actual imperio norteamericano. Entonces, ¿cómo atraemos a esos gigantes hacia nuestra visión y les proponemos nuevas ideas, nuevas formas de ver, nuevas formas de refrescar esa manera de cómo se lleva o cómo se va conduciendo el mundo a nivel planetario? Entonces vemos cómo hemos logrado crear espacios a partir de 1999, se han logrado generar espacios, se han logrado generar alianzas estratégicas que van enfocadas hacia generar cosas nuevas en función de nuestra ideología, de lo que nosotros creemos, de lo que nos han querido quitar, nos han querido eliminar, y que sin embargo ha sobrevivido nuestro imaginario y estamos tratando de rescatarlo, porque aún pues tenemos contradicciones, pero son contradicciones que vienen pues justificadas por ese dominio de siglos hacia nuestra ideología, hacia esa, una implantación de una cultura ajena a nosotros, que rechazamos, pero que a la vez como que hemos ido aceptando con tantos años, tanto la gota en la roca hasta que la rompe, ¿no? Entonces estamos como haciendo un contraataque hacia eso que nos impusieron, y estamos creando, nos estamos tropezando, pero es algo que viene con el aprendizaje. Entonces allí pues es como el G77 más China pues está proponiendo unos cambios que, si bien es cierto que aún no sabemos a qué nos van a llevar, pues estamos comenzando para esa transformación del vivir bien, de la nueva concepción del ser humano como un ser social que comparte, que no pelea para obtener los recursos, sino llega a un consenso para poder tener una distribución igualitaria de los bienes y servicios, de que no es que yo tengo lo necesario para vivir, pero quiero algo más para poder lucirlo ante otra persona, sino quiero, tengo lo necesario para vivir, pero voy a darle la mano al otro para que el otro pueda tener lo mismo que yo y no me tenga que pedir, sino que nos ayudemos mutuamente. Entonces es como la nueva propuesta desde América del Sur, que es una propuesta innovadora que seguramente va a tener detractores, o mejor dicho, ya los tiene, pero que se va creando, que es producto de nuestro, de lo que hemos venido generando en estos años de revoluciones, de luchas ideológicas, de resistencia como pueblo, de ir rescatando todo lo poco que nos dejaron aquellos que arrasaron con nuestra cultura. Y también pues entendiendo que, si bien es cierto que somos parte de los indígenas, de la gente negra, afrodescendiente, también debemos aceptar, aunque no nos guste, que somos descendientes europeos también. Más en Venezuela, que es un país mestizo, en nuestra población está súper mezclada. Aquí no hay, nadie puede decir que no tiene una gotica de sangre negra, un gen de un español o un europeo. Entonces es como tomar todo eso, unirlo y hacer algo que se adapte a nuestra realidad y a nuestra forma de ser, vivir, pensar, y a nuestro espacio y desde nuestro punto de vista como una sociedad, no como un individuo. Fíjate que cuando decidimos hacer este programa y reflexionar una situación que se viene desarrollando como momento histórico de este encuentro, es destacar que el tema de desarrollo no es un tema solamente que pertenece a una unidad curricular de una maestría en ciencias para el desarrollo estratégico, sino que es un tema, y yo quisiera en este momento resaltar la importancia de la universidad, y no la universidad como la UAB, sino la universidad como el sistema universitario, la universidad como la UPEL, la universidad como la ULA, la universidad como la UNE, la universidad como las privadas. La universidad, universalidad. Exactamente. Es que, ¿cuál es el rol, cuál es el papel de la universidad en esa formación de egresados que van a responder al país? Porque es muy fácil lavarse las manos como Poncio Pilato y encontrar un culpable en un espacio y en un contexto histórico. Es muy fácil seguir haciendo eso, y es lo que han hecho históricamente nuestras universidades. Se lavan las manos, las culpas de los gobiernos, y ellos siguen haciendo, formando, haciendo investigación, haciendo docencia y haciendo extensión, que se queda entre las cuatro paredes de las universidades. ¿Qué necesitamos nosotros? Que este tipo de temas sean desarrollados en un marco universitario, que sean centro de debate, que se reflexione. Que nuestros egresados, por ejemplo, una casa de estudio donde haya una escuela de pedagogía, no salgan a reproducir el mismo sistema que nos ha tenido dominados a través de una hegemonía de poder como es el poder eurocéntrico. Y yo quería destacar, yo ya voy a darle la palabra al compañero Mariano, que está que me quita ya el micrófono, es destacar una participación que hiciera el profesor Rigoberto Lanz en vida, que era una reflexión sobre lo que es la universidad. Y es en un texto que publica el Centro Internacional Miranda, que es una colección por la transformación universitaria. Y la primera conferencia, porque es la transcripción de una conferencia del profesor Rigoberto Lanz, él comienza a hacer reflexiones sobre el tema de la universidad y el tema científico. Y para él, la ciencia no es neutra, como lo es para nosotros. No es neutra, hay una intencionalidad detrás de eso, y sería una ingenuidad. Él plantea que sería una ingenuidad para nosotros creer que la ciencia es neutra, creer que no tiene una connotación política e ideológica. Incluso también sería una ingenuidad para él que la epistemología, o que se piense en una epistemología única, que es una forma de producción de conocimiento única. Y dentro de ese cuestionamiento, él dice que alrededor de las universidades, en la idea para impactar lo que es la idea de la universidad, tenemos una idea demasiado simple nosotros de lo que es el progreso, el desarrollo y el crecimiento. Y entonces él dice: yo estoy en contra del progreso, contra el desarrollo y contra el crecimiento. Ajá, digo yo, pero no solamente yo, estamos enfrentados a las ideas convencionales del progreso, del desarrollo y por lo tanto del crecimiento, porque son unos mitos que funcionan demasiado perversamente, incluso desde la mentalidad desde los que las procesan. Entonces, este es un escrito muy, me parece a mí que fue una conferencia muy, muy acertada, haciendo una crítica a lo que es la universidad. Y entonces él plantea la forma, ¿no?, en que la ciencia es usada por los malos, por los buenos, pero que la utilizan siempre para sus intereses. Entonces, ¿cómo la universidad va a crear ciencia, va a generar respuestas a la sociedad? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y quiénes la están haciendo? ¿Quiénes tenemos ya la responsabilidad y quiénes estamos asumiendo eso en este momento? ¿Quiénes nos arrimamos allá donde la candela calienta y donde el sol calienta? Porque es muy fácil seguir culpando y no hacernos corresponsables en temas tan importantes como esto. La responsabilidad de una universidad está en la producción, en la creación y recreación de conocimiento, y cómo nosotros le vamos a dar respuesta a nuestro país, a nuestra nación, si sencillamente seguimos culpando a otros. Sí. Digamos que hay como un divorcio a veces entre lo que es la universidad y la sociedad a la cual pertenece. La universidad venezolana, por lo menos, y la universidad tachirense, tiene avance muy importante. Por lo menos, si vamos a los egresados de la UNED, allí egresan técnicos muy buenos en el tema de software, en robótica, es más, se han ganado concursos y todo lo demás a nivel internacional. La cuestión es la concepción de esa formación. O sea, ¿a qué le sirvo yo una vez que me he formado? Si ha sido el Estado venezolano que ha hecho una inversión para formar a un ciudadano que contribuya con sus conocimientos al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de esa sociedad a la cual pertenece. Entonces son esas cosas las que hay que reflexionar. ¿A qué está respondiendo la Universidad Venezolana como tal? Reflexionando también sobre otros elementos que tienen que ver con lo que se debatió en la cumbre del G77 y que tienen que ver con el tema del desarrollo, está el tema de la soberanía alimentaria. Algunos países de los llamados desarrollados aplican lo que se llaman subsidios a la agricultura, y mediante algunas cosas de las que convenios que han venido firmando con algunos países, como el caso de Colombia, el famoso Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿qué ocurre allí? Productos que han sido obtenidos mediante economía subsidiada vienen a competir, en el caso de Colombia, con productos que cuyos campesinos han tenido que producirlo con su propio esfuerzo y sin ningún apoyo del gobierno. Entonces, lógicamente, lo que hacen es destruir las economías nacionales. Esos elementos son muy importantes. Y que lógicamente en Colombia hay un debate bien, bien interesante en lo que tiene que ver con algunas regulaciones, incluso con el tema de las semillas. Las semillas modificadas genéticamente y las famosas semillas certificadas del Instituto Colombiano Agropecuario, que es el ICA. En el caso nuestro, nosotros tenemos que retomar aquello de la soberanía y la seguridad alimentaria. ¿Sí? Y es que hay una caricatura que está circulando por las redes bien interesante, que dice que el primer principio de la soberanía es producir lo que nos comemos. Producir lo que nos comemos. Entonces, y eso tiene que ver con el tema del desarrollo. Nosotros no podemos estar hablando de soberanía, seguridad y cualquier otra categoría de análisis si no producimos los alimentos de nuestra gente. Entonces hay que rescatar temas como la economía familiar, la agricultura familiar, el rescate de las semillas producidas artesanalmente. Ese tipo de cosas tienen que ver con un modelo de desarrollo diferente que hay que rescatar y poner de nuevo en el imaginario popular. Ah, profe, una cosa ahí, ya que dijo del tema alimentario, ¿no? Bueno, es también como cuando vamos a empezar a comer, ¿no? Porque en los pueblos de Latinoamérica creo que no hemos comido mucho, ¿no? Y no hemos comido porque que se nos ha implementado qué vamos a comer también, ¿no? Y entonces hoy vemos desabastecimiento, no en Venezuela, en muchos países de Latinoamérica, por el tema de que se creó una manera de comer. Y por lo menos Bolivia, con una, no recuerdo en este momento el nombre de la planta que tiene, es un alimento muy bueno, pues. Y allí se genera una cantidad de nutrientes y es utilizada, bueno, casi que desde jugo hasta se hace. Nosotros haríamos unas arepas con eso. ¿Quién recordará el sagú? ¿Alguien conoció el sagú? No. Exacto. Entonces, se te cayó la cédula. Sí, cayó por ahí, rodó la cédula con el micrófono. Pero es como abordamos el tema alimentario desde el rescate de lo que comemos y lo que comíamos. Y bueno, el tema de las semillas. De cocinar en el hogar. De las semillas ha sido el tema más importante en Venezuela porque a partir de 1980, 1990, por ahí, se empezaron a generar convenios en torno al apoyo agrario. Y en ese apoyo agrario, las grandes transnacionales empezaron a traer semillas. Ah, no, tranquila, que sale más barato comprarla. Sale más barato comprar la semilla esa que viene de Estados Unidos calificada que producieron aquí. Imagínense lo que nos va a llevar el proceso y lo que nos va a costar. Aquí cuesta 50, ya cuesta 25. Y por ahí empezaron con colectivizar un precio barato de semilla, pero que nos traía una consecuencia que es la que hoy vemos. Que la semilla nuestra se perdió, que la semilla nuestra, que muchas de las tierras, cuando le metemos semilla de la nuestra, no quieren reaccionar las tierras y hay que recuperarlas. Entonces empezamos a ver que tierras fértiles como las de Guárico, de repente le van a meter una semilla de la zona y no quiere salir ese maíz porque maíz o caraota, porque simplemente esa tierra está apta a un fertilizante y a una semilla de esa misma marca de fertilizante. El cilantro en las escuelas, cuando se hace los viveros, es un plan por allí en una empresa que venden las semillas, pero es porque justamente la muerte de nuestra semilla originaria, el cacao, el mejor cacao del mundo, venezolano. Entonces ahí empezamos a ver cómo poco a poco las grandes transnacionales con esos modelos de desarrollo nos van diciendo cuánto tenemos que producir, qué tenemos que comer y encima de eso dónde tenemos que comprar la semilla. Entonces realmente lo que nosotros hacemos es como unos consumidores, le damos un poco de petróleo y entonces empezamos a asesinar nuestra cadena productiva real, que es la que nos brinda realmente un buen vivir, no aquella que nos dice, no, pero es que usted tiene en su país unos índices de vida muy buenos porque tiene el petróleo en 94. Ajá, pero eso y la alimentación. Entonces, ¿o cuánto duro o cuánto es el lapso de vida de la población venezolana? Eso también por ahí podemos medir el buen vivir, la calidad de vida del venezolano y del latinoamericano. Como Uruguay tiene una población tan vieja de 3 millones, decía el Pepe en este encuentro. 3 millones de uruguayos, pero 15.000 de ganado. Exacto, 15, exacto. Y 15 millones de ganado. 15 millones de ganado y una población vieja, ¿no? Entonces, que no tuvo hijos y que, bueno, un sinfín de cosas allí. Que, bueno, ahora tienen que adaptarse a los nuevos modelos, pero que en ese engranaje, esa integración de los países es lo que ha logrado, que, bueno, que no le den tan duro lo de Uruguay. Pero ahí vemos, digamos, el modelo perverso de desarrollo que se ha gestado en el mundo, ¿no? 15% manejando el mundo y el resto pagando deudas de un dinero que no existe. Con el tema de la semilla, es que con el paquete de la semilla viene también el paquete de fungicidas y el paquete de pesticidas, que a su vez tiene unas consecuencias para el ser humano como tal, que a veces no lo valoramos, ¿no? Porque pueden ser que se produzcan unos tremendos tomates o unos tremendos pepinos o cualquier tipo de rubro hortícola, pero hay una carga de agentes contaminantes que el ser humano está consumiendo y que a la larga le genera problemas de salud. Claro. Entonces todos esos elementos hay que valorarlos al momento de establecer un modo de producción. Exacto, que regula por el crecimiento de la población, el crecimiento en tamaño y el crecimiento en aumento de población, porque muchos de esos transgénicos tienen propiedades para que las mujeres y los hombres queden estériles. Entonces hay un modelo perverso de regulación de población. Ya va, usted no puede crecer mucho porque es que no nos conviene, no, usted tiene muchos recursos en ese país. Necesitamos 3 millones de habitantes, más nada. Que necesitamos 3 millones de esclavos de la nueva servidumbre moderna, ¿no? Y 3 millones de esclavos y más nada, y las tierras, el petróleo, nosotros nos encargamos. Ustedes tienen muchas cosas que hacer como para que se encarguen de eso, nos encargamos de eso nosotros. Quizá nosotros nos introducimos en las actividades cotidianas y no somos capaces de reflexionar sobre la forma en que funciona la lógica mundial, ¿no? La lógica del mundo y la forma en que esos grandes centros de poder direccionan nuestra propia vida. Hace rato lo planteaba Andeina, porque es que nos condicionan las formas de ser, las formas de sentir, las formas de pensar, que era un planteamiento de Alvin Toffler planteaba eso en su libro La Tercera Ola, cómo se reestructura el poder en torno a cambiar los modos de vida de las personas. Pero lo más importante de esto, y quiero otra vez aterrizar el tema de la universidad con respecto al tema del desarrollo. Y en este mismo libro, que es un libro que recomiendo, también hizo su intervención Luis Brito García. Y Luis Brito plantea su ponencia como las universidades, ¿para qué? Y entonces comienza el planteamiento y dice que las universidades han cumplido una serie de cometidos, ¿sí? Y uno de ellos es multiplicar y transmitir el conocimiento necesario para que continúe funcionando una sociedad de cierto nivel, un modo de producción y preparar a las personas para que se mantengan funcionando en ese medio de producción. Rara vez están planes de cambiarlo. Entonces, es para nosotros realmente triste tener universidades que vienen formando, universidades públicas, que son pagadas por todos los venezolanos, ¿sí? ¿Cómo estas universidades vienen formando personas para responder a las necesidades del mercado y no para responder a las necesidades reales del Estado? Incluso en esa misma intervención hay otro profesor, antropólogo, Mario Sanoja, quien habla de que hay que repensar la función de la universidad, ¿no? Y él dice que es importante que la universidad se integre a la comunidad y que la universidad sea estudiar y trabajar y transformar la realidad. Pero él dice que lo que es necesario es que la universidad sea al mismo tiempo transformada, estructurada para cumplir esos objetivos. Y es que realmente existe una condición dentro de la estructura de las universidades para reproducir nuestros sistemas que no nos benefician, ¿sí? Para la universidad, la organización de foros, la organización de debates, la organización de la organización comunitaria no se está planteando. La universidad se ensimismó en hacer eventos, de tomarse la foto, en que le digan doctor. Tenemos una universidad con una organización de poder también interna que no responde a eso y que de una u otra manera lo que hace es ser como un lastre, ¿no?, dentro del Estado al no dar respuesta a la función que le ha sido encomendada por el Estado, que es la formación de estos nuevos venezolanos, ¿sí? Incluso, bueno, dentro de ese libro, es que yo pudiera aquí hacer comentarios de ese libro tan interesante que el mismo Rigoberto Lanz lo hiciera, y era el tema de cómo está concebida la universidad dentro de la ley actual, la ley que nosotros tenemos vigente en la actualidad, que es la ley de 1970, que ni siquiera responde ya a las condiciones actuales nuestras, y aún mantenemos, imagínate, la universidad, ella misma es incapaz de promover una nueva reglamentación jurídica que permita, no es acomodarse, sino de una u otra manera adaptarse a los nuevos tiempos. Hay una contextualización, ni siquiera es adaptarse, una contextualización del nuevo proceso histórico que tenemos y del el nuevo, los tiempos nuestros han cambiado y debe responder a eso. Entonces, tener una concepción dentro de esa ley que diga que la universidad le va a dar la verdad al egresado ya es para nosotros un planteamiento que debe ser desmontado. Sí, positivista totalmente, ¿no? Sí. Entonces son aspectos que deben ser trabajados y en el cual debemos reflexionar, y que el tema del desarrollo no es un tema solamente para una unidad curricular, no es un tema para una diferente maestría, diferente programa de formación de pregrado, carrera, sino que es un espacio en el que debemos participar todos. Es un espacio en el que deberíamos estar trabajando en la construcción de una alternativa que realmente responda a nuestras condiciones históricas y a las condiciones que tenemos reales en nuestro país, ¿sí? Con características singularísimas, ¿no? Singularísimas. Sabemos que en este momento nosotros estamos hablando de ciertas alternativas. Las alternativas de desarrollo. Las alternativas de desarrollo como el desarrollo local, las alternativas como el desarrollo endógeno, que lo tuvimos nosotros presente en un primer plan de la nación, la del desarrollo sostenible que se mantiene ahora en el planteamiento del G77 más China, el planteamiento del ecosocialismo, el planteamiento de el endodesarrollo y las nuevas aristas que vienen dirigidas hacia lo que es el desarrollo para el buen vivir. Esos son aspectos que debemos ir tomando en cuenta y que yo pues ampliamente venimos desarrollando un grupo de profesores a fin de insertar estos temas dentro de la universidad. No sé si ustedes quieren ya ir cerrando, dando sus últimos comentarios y apreciaciones para ir cerrando este programa. Bueno, yo creo que comprender la dinámica global en los temas de desarrollo y contextualizarlo con el contexto, con lo que tiene que ver el país como tal, la región, saber hacia dónde nos dirigimos, incluso a nivel de la comunidad organizada, a niveles más, digamos, de organización popular, como son los consejos comunales. Es necesario que las comunidades organizadas también reflexionen sobre eso. A través de sus diferentes comités, visualice por lo menos cuál es su modelo de desarrollo, hacia dónde vamos como comunidad, de dónde viene lo que nos comemos, y lógicamente eso nos va a ir dando un engranaje diferente como país, ¿sí? O sea, si por lo menos como comunidad nos damos cuenta de que estando en una zona rural, los productos agrícolas los estamos obteniendo del mercado, teniendo espacios donde producirlos, entonces allí hay que pensar en modos de producción, en esos elementos que señalaba allí el compañero del rescate de la semilla. Todos estos elementos tienen que ver con el modelo de desarrollo, no solamente con el acceso a bienes y servicios que es necesario, y lógicamente con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Insisto con el tema del rescate del derecho al ocio, esos espacios para la recreación, para la cultura, para la vida en común. Bueno, no queda sino decir que, como diría el Pepe, cuando empezamos a ser felices, realmente vamos a ser desarrollados. Bueno, de eso se trata, ¿no? De la búsqueda de la felicidad. Bueno, evidentemente los latinoamericanos, los sudamericanos, nos hemos planteado la idea más, de repente, más loca de los últimos tiempos, pero que la soñamos y esperamos lograrla: un nuevo orden mundial. Ese será nuestro reto hasta el hecho de nuestra muerte. Bueno, y pues tener en cuenta que para poder, el desarrollo es una concepción que no debe estar en un libro, sino que debemos generar desde el quehacer diario, desde nuestra comunidad, desde nuestro hogar, en nuestro pensamiento, entender que no siempre lo que dicen los libros es la verdad, sino investigar y proponer nuevas formas que definan el desarrollo, no como desarrollo, sino cambiar ese término por otro que sea más cercano a cada población, a cada lugar, y sacarlo de los libros y llevarlo a lo concreto. Exactamente. El tema del desarrollo es un tema que seguramente pues nosotros pudiéramos utilizar muchos programas para reflexionar sobre esto, pero siempre queda abierto en este espacio de la Universidad Bolivariana, y por el cual agradecemos a la emisora Cania 97.3, es en el poder socializar ciertos temas que se vienen desarrollando en el marco de la misma, y que nos permite a nosotros ir incorporando reflexiones de otras personas, de la comunidad en general, de organizaciones sociales que se quieran integrar a estas iniciativas. Para finalizar, quisiera dar dos informaciones muy importantes. El profesor Jesús Segarra, coordinador del turno nocturno de la aldea 24 de julio de Misión Sucre, está haciendo una invitación que dirige Misión Sucre a través de lo que es la creación de la micromisión Simón Rodríguez. Esta micromisión está orientada a la formación de docentes en educación media en las áreas de física, química, biología y matemática, y forma parte de lo que es el Sistema Nacional de Investigación y Formación Permanente del Magisterio Venezolano, creada con la finalidad de generar condiciones para los espacios en los que se necesita, en los que necesita el Ministerio de Educación el Ministerio del Poder Popular para la Educación, sobre la base de sus necesidades, tanto para liceos como para escuelas técnicas. Por lo tanto, están haciendo una convocatoria tanto a licenciados en educación en áreas como integral, que quieran realizar esto, a profesores o a profesionales en otras áreas que no tengan el título de docente, que quieran especializarse y hacer la docencia. Esta va a recibir una acreditación, va a tener una duración de 2 años y va a tener una acreditación como docencia en educación media. Y la invitación es que, según el cronograma planteado, del 13 de junio al 3 de julio están planteadas las inscripciones de los aspirantes a participar en este plan de formación, que se va a realizar a través de los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática, los CEBIT, y que están obviamente ubicados en cada municipio. Se tiene planteado que el inicio de esta plan de formación sea en octubre de este año. Entonces, para que todos sepan que están inscritas, que están abiertas las inscripciones para este nuevo plan de formación, que está dirigido, como les digo, a las personas que tengan una licenciatura en un área educativa, pero que no sea de las especialidades. Entonces, la idea es asumir las especialidades que el ministerio está necesitando en las áreas de física, química, matemática y biología. El profesor Mariano tiene otra información de un evento que se realiza este fin de semana. Efectivamente, el día de mañana en el auditorio del INSES Táchira se estará desarrollando el Congreso Nacional de Software Libre. Este congreso es bien importante porque tiene que ver justamente con el tema de la independencia tecnológica. Entonces, el congreso tiene una duración de 2 días, viernes y sábado. Entonces, a partir de las 8 de la mañana, aquellas personas que estén interesadas, va a haber un ciclo de ponencia, conferencia, y también van a estar haciendo el cambio de sistema operativo aquellos que quieran migrar. Entonces, 8 de la mañana, Auditorio Lince Industrial, viernes y sábado, Congreso Nacional de Software Libre. Y no nos olvidemos que tenemos nuestro blog http://ejecomunerosvb.blogspot.com. Tenemos nuestra cuenta Twitter @ejecomunerosvb, y también hay una página en Facebook para quienes usan Facebook. Si no usan Facebook, mejor. ¿Se te olvida la actividad de refugiados, Inia? Hay otra actividad que el Movimiento de Integración por la Paz estará desarrollando el día de mañana en el Auditorio Hugo Chávez del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, INIA, ubicado en Bramón, y tiene que ver con un conversatorio sobre los derechos de los refugiados y las personas migrantes. Allí va a estar el politólogo Pavel Rondón de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Gobernación con un conversatorio y otras personas que estarán, pues lógicamente, abordando este tema que es bien interesante en la zona de frontera. Bien, nos vamos. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando nuestro programa, a nuestros invitados, estudiantes, egresados, compañeros de lucha. Agradecemos también en la dirección al compañero abogado Sergio Bonilla, en los controles, como siempre, muy amablemente a Dani Parra. Y se despide de ustedes, Natalie Parra, esperándolos para un próximo programa. Camino de América, camino de América, caminos trillados por pies descalzos, por hambre, por sudor, por sangre, por dólares, por pesetas, por libras. Camino de vida, camino de muerte, camino de anhelos, caminos falsos, caminos, camino de vida, camino de muerte. Camino de anhelos, caminos falsos, caminos. Caminos fundidos en sangre mestiza, donde los vientres de las madres satisfacen con tierra ajena la inquietud famélica de un hijo. Camino de vida, camino de muerte, camino de anhelos, caminos falsos, caminos, camino de vida, camino de muerte, camino de anhelos, caminos falsos, camino. Camino donde flotan gestas de héroes olvidados, tapiados por el polvo y las ideas ajenas. Camino de vida, camino de muerte, camino de anhelos, caminos falsos, caminos. Camino de vida, camino de muerte, camino de anhelos, caminos falsos, caminos. Camino de no conducirme a nada, para recorrer sin hijos, sin idea y sin garganta, para cantarme un himno. Camino de vida, camino de muerte, camino de anhelos, camino falsos, caminos. Camino de vida, camino de muerte, camino de anhelos, camino falsos, caminos. Caminos con olor a flores, único tributo al muerto que murió por caminar. Caminos de otras ideas. Camino de vida, caminos de muerte, camino de anhelos, caminos falsos, caminos. Camino de vida, caminos de muerte, camino de anhelos, caminos falsos, caminos. Caminos abre, abre caminos, caminos abre, abre caminos, para que el pie con la bota siga robando caminos, para que el pie con la bota siga robando caminos. Camino de vida, camino de muerte, camino de anhelos, caminos falsos, caminos. Camino de vida, camino de muerte, camino de anhelos, caminos falsos, caminos. Caminos abre, abre camino, a caminos abre, abre camino, ay, que no se te muera el camino, caminos abre.